Perdóname, pensé que hacía bien, pero me engañó el corazón. El camino que tomé a ningún lado me llevó, y ahora quiero regresar. Y ahora quiero regresar. Perdóname, sé que te fallé, no lo puedo ocultar. Sé que mucho ha pasado y yo no puedo regresar. Quiero ver.